tus decisiones. Y mientras tú en el parlamento tocándote los cojones. Mucha gente piensa que esto algún día va a cambiar. Esta canción se la dedicamos al Partido Popular. ¡Ocasión!